aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ...13 de febrero del año 2018... segundo aniversario de este programa, de aquí La Voz de Europa, que se estrenó precisamente un 13 de febrero del año 2016... Ya entonces conmemoramos ese aniversario de la masacre, del bombardeo de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial, en el que las bombas británicas y norteamericanas destrozaron literalmente la ciudad alemana de Dresde, provocando más víctimas que en Hiroshima y en Nagasaki juntas. No fue un bombardero aislado, fue acompañado de muchísimos más, el de Colonia, el de Hamburgo, el de la misma Berlín, y fue en definitiva un bombardeo directamente de exterminio de la población civil alemana, un exterminio que no solo se dio en Europa occidental, sino que también en Alemania oriental. Esa invasión auténticamente salvaje de los soviéticos, que expulsó a más de 10 millones de alemanes de sus casas, masacre que continuó una vez terminada la guerra en ese plan que tantas veces os hemos contado, el plan Morgenthau y otros planes que directamente buscaban el exterminio físico del 25% de la población alemana y reducir a Alemania a la condición de un país agrario. Prácticamente se quiso llevarlos a la edad de piedra, y solo una serie de circunstancias y de acontecimientos que no estaban en el guión inicial, en ese guión inicial por el cual Stalin y Roosevelt, Estados Unidos y la Unión Soviética se repartían el gobierno del mundo a través de la ONU, solo precisamente por estos fallos en el guión inicial, pues esa idea de exterminio de la población alemana fue pospuesta. Y decimos bien, pospuesta, porque nunca fue abandonada, y hoy en día, a fecha de hoy, de este año 2018, y desde hace ya unas cuantas décadas, parece que aquel viejo proyecto de acabar no solo con los alemanes, sino con todos los europeos, parece que se ha retomado. Estamos en este proyecto de islamización de Europa clarísimo. Hace unos días se publicó que es el mismo gobierno británico el que está fomentando entre la población británica, especialmente entre sus mujeres, el uso del hijab, de la prenda musulmana. Esto va acompañado, por ejemplo, de el año pasado en Londres, el premio al diseño del año fue un hijab también, un hijab diseñado por la marca Nike. Y vemos que esto es algo que es un continuo. Vemos como las televisiones, las series de televisión, incluso los dibujos animados, los programas educativos, como poco a poco le van colando la islamización a los jóvenes y a los niños europeos. En Holanda incluso los llevan hasta mezquitas. Vimos también hace un par de semanas cómo este ideólogo islamista, que por supuesto presentado como moderado por la inteligencia de la Unión Europea, Tariq Ramadan, pues directamente fue detenido por violación. Pero qué pronto ha desaparecido esa noticia de los medios de comunicación. Qué diferente si el detenido hubiera sido un líder católico. Todos sabemos que la campaña mediática habría sido absolutamente brutal, y en definitiva es en lo que estamos. El mismo presidente turco, Erdogan, acaba de decir que no renuncia a que Turquía entre en la Unión Europea y sea un miembro de pleno derecho. Estamos claramente en un proyecto de islamización de Europa y probablemente de todo Occidente. En Estados Unidos acaba de publicar también que, bueno, las medidas de Donald Trump para reducir la inmigración pueden posponer ese momento en el que la minoría, en que la hoy mayoría anglosajona, pues se convierta en una minoría. Dicen que el plan de Donald Trump puede frenar la entrada de más de 20 millones de inmigrantes en las próximas 4 décadas. Donald Trump, con todos sus defectos, con todo lo que sea que pueda hacer mal, pues desde luego nos muestra el camino y nos muestra que con voluntad política este proceso no es ni mucho menos irreversible, por mucho que nos repitan que no hay nada que hacer, que no se puede poner puertas al campo, que la inmigración es inevitable, que es imparable, que el futuro es multicultural, que el mestizaje es el futuro. El señor Trump, como digo, tímidamente nos demuestra que no es cierto, que si queremos, podemos parar este proceso de islamización y de destrucción de Europa. Y un proceso que vamos a tener que dirigirlo nosotros, la gente de la calle, la gente normal y corriente, porque como estáis viendo, las élites de España y de la Unión Europea, nuestras élites políticas, mediáticas e incluso religiosas, el mismo Papa, pues están directamente ya en la rendición preventiva, se están preparando para la Europa musulmana que viene. La señora Merkel, el señor Macron, el señor Rajoy, la señora Teresa May, por supuesto el Papa Bergoglio, están ya directamente rindiéndose ante lo que ven como inevitable, una Europa musulmana, o por lo menos una Europa occidental musulmana. Es lo que queremos. Es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros nietos. Ese futuro, una España musulmana, una Europa musulmana, ¿eso queremos? No somos conscientes, aquí sobre todo en España, del pasado, de nuestra historia, lo que nos costó librarnos de esta oleada islámica que nos inundó durante siglos. Lo mal que lo pasamos, por mucho que nos quieran mentir y que nos quieran engañar contándonos las bondades de Al-Ándalus. Los historiadores de verdad cuentan y saben lo que pasó, en especial en los primeros 300 años, hasta ese siglo XI en el que implosionó el califato después de la muerte de Almanzor. Ahí es cuando los cristianos españoles empezaron a ver un poco la luz al final del túnel. Pero hasta ese momento vivimos 300 años de pesadilla islámica. ¿Eso es lo que queremos? Pues eso es lo que vamos a tener. Cada uno de vosotros que escucháis este programa, pues y todos tenemos esa responsabilidad con nuestro país, con la historia y con nuestros descendientes. Y bueno, muchas veces la gente, sobre todo la gente más joven, se queja de que no tiene un motivo por el cual luchar o un motivo realmente idealista que realmente le mueva a sacar lo mejor que tiene dentro. Pues desde luego, desde aquí La Voz de Europa, pensamos que pocos motivos más nobles, más idealistas y más buenos que este, que la defensa de lo que hemos sido durante miles de años, de la defensa de la auténtica España, la defensa de la auténtica Europa, la defensa de la cristiandad, de esta oleada tercermundista e islámica que si consigue vencer, no solo Europa, sino el planeta Tierra, pues cogerá un camino de oscuridad del que probablemente no saldrá nunca. Así que, como os digo, bienvenidos a esta lucha que tenemos por delante. Desde luego el trabajo es arduo, será muy costoso, será un trabajo y una lucha muy dura, no sabemos lo que va a durar, seguramente muy larga, seguramente nosotros no veremos el final de esta lucha, pero por lo menos seamos los pelayos de nuestro tiempo, seamos el inicio de esta resistencia nacional, de esta resistencia europea, porque como estáis viendo, día a día, semana a semana, año tras año, las cosas están muy mal y peor que se van a poner. Así que, como os comento, bienvenidos a esta lucha y desde luego con nosotros podéis contar para lo que queráis. Así que nada más, noticias y empezamos el programa. El gobierno presenta a De Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Los socialistas daneses piden una cuota anual para inmigrantes no occidentales. La multiplicación de pateras desde Marruecos agrava la presión migratoria sobre España. El PNV reclama el derecho a decidir y una relación bilateral con el Estado en el nuevo Estatuto Vasco. Mueren más de 100 combatientes del régimen sirio en un ataque de Estados Unidos. George Soros involucrado en un plan secreto para impedir el Brexit. La alcaldesa de Madrid, Carmena, habilita 2 edificios vacíos para acoger a refugiados e inmigrantes que no son atendidos por el gobierno. Directivos de Oxfam contrataron a prostitutas para orgías durante una misión en Haití. Carmena pone una placa en la sede de la primera logia masónica de Madrid. El gobierno aprobará un decreto para impulsar los planes de pensiones privados. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y como siempre, después de haberos leído las principales y más interesantes noticias de estos últimos días, pasamos a debatir sobre la actualidad y está con nosotros una semana más, un programa más, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola Miguel, un saludo a todos nuestros oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno Manuel, hace unos días, el 10 de febrero, se cumplió el aniversario, los 6 años de la aprobación de la reforma laboral del gobierno y de eso vamos a hablar hoy en día. De eso vamos a hablar hoy, de la situación de las clases medias y trabajadoras en España, en Europa y el futuro que les puede esperar con este siglo XXI que vemos en el que este capitalismo internacional pues va avanzando cada vez más en sus postulados, en sus principios, a modo brevemente de introducción histórica, porque para entender dónde estamos tenemos que entender de dónde venimos. Pues bueno, se podría decir que todo esto empezó de la destrucción del antiguo orden social cristiano, con estas revoluciones liberales, la inglesa, la francesa, que acabaron con los gremios, acabaron con los territorios comunales, privatizaron masivamente o robaron directamente las propiedades católicas a la iglesia católica y a la nobleza católica. Estas propiedades se las quedaron pues los nuevos amos del cotarro, ¿no? Esa burguesía, que eran pues los nuevos empresarios y banqueros que llevan dominando el mundo desde entonces. Y toda aquella masa de campesinos pues fue directamente expulsada del campo y forzada a ingresar en las fábricas. Cuando nos cuentan la historia de la revolución industrial, diciéndonos que probablemente fue un proceso espontáneo, que la gente fue voluntariamente a las fábricas, pues realmente no fue así. Hubo una expulsión forzosa de los campesinos a las fábricas. Y bueno, aplicando este nuevo liberalismo a esta revolución industrial, pues ya sabemos lo que pasó. Pues una libertad malentendida, se entendió como una libertad para explotar a la gente, y de ahí nació pues toda esta explotación laboral del siglo XIX. Como siempre, la libertad se aplica a unos más que a otros, y a estos trabajadores pues se les prohibió directamente la sindicación, que formaran sindicatos, quedando totalmente pues imposibilitados para defenderse de este nuevo sistema. Finalmente, avanzando el siglo, pues sí, más o menos fueron organizándose en sindicatos. Por desgracia, algunos abrazaron el marxismo, que realmente a día de hoy se puede decir que fue como una disidencia controlada, ¿no?, creada por aquellos mismos capitalistas para que no se creara un movimiento sindical realmente auténtico. Y bueno, poco a poco estos sindicatos fueron consiguiendo mejoras sociales. De hecho, si hoy en día trabajamos 8 horas es por un sindicato, creo que anarquista, que hace unos 100 años pues hizo una huelga para conseguir esta jornada laboral, lo que, bueno, abriría otro debate de por qué seguimos hoy en día trabajando 8 horas con la multiplicación y el aumento brutal que ha habido de la productividad en los últimos 100 años. Y bueno, ese movimiento sindical, también la doctrina social de la Iglesia, fue recogido por los movimientos nacionales de los años 30, implantando aquellos sistemas de economía mixta que tanto éxito tuvieron entre la población y que, pues, incluso los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no se atrevieron a desmantelar, en parte por su éxito y en parte también por el miedo al comunismo y a la y a la Unión Soviética, empezando esa era dorada de las clases medias y trabajadoras después de la Segunda Guerra Mundial, que por desgracia se truncó con aquella crisis de los años 70 y con la revolución neoliberal que la continuó con la Escuela de Chicago y compañía. Y se puede decir que, bueno, aquello fue el principio de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Aquella revolución liberal de los años 70, donde se empieza a desmantelar ese Estado social creado en el pasado. Y, bueno, ese es el punto de debate del programa de hoy, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado desde aquellos años 70 y cómo se ha ido debilitando el mundo del trabajo en favor del mundo del capital? Manuel, tu primera opinión sobre este tema. Pues la verdad es que has hecho una sinopsis perfecta de en qué momento estamos y cómo hemos llegado a él. Hablando de un pasado pues más reciente, pues tendremos que hablar de la democracia, la transición, el régimen del 78. Y ahí hemos visto cómo en los primeros años, pues gozando en principio de subvenciones por parte de organismos internacionales, sobre todo a partir de la entrada en lo que fue la Unión Europea, pues la percepción de los españoles de su nivel de vida realmente ha ido en aumento. ¿Pero era real esta mejora en el nivel de vida? Bueno, desde luego si lo percibían era por algo, pero al mismo tiempo se estaba trabajando, se estaba financiando nuestra autodestrucción desde la Unión Europea. Se logró que abandonáramos de nuevo el campo cuando antes del 78 se nos denominaba el granero de Europa. Se nos fue multando por la producción, cada vez se nos ponían más multas también en ganadería, en pesca. Éramos la segunda potencia pesquera antes del régimen del 78, no de Europa, del mundo. Y se nos fueron recortando todos los caladeros tradicionales donde faenaban los españoles. Y así, pues prácticamente con todo, con nuestra industria, la industria del motor, la siderurgia, la minería, todos los sectores productivos de la nación fueron subvencionados, pero no para crecer, sino para ser desmontados. A eso llegó, pues, llegó entonces, pues, una segunda fase, y fue la fase de la época de Aznar, donde se inició pues un nuevo modelo productivo únicamente basado en la burbuja de la construcción, para el cual hacía falta muchísima mano de obra inmigrante barata, o eso nos decían, porque verdaderamente tampoco era necesaria. Pero bueno, este plan no se puede entender como una mera desactivación, como una mera destrucción económica de España. Es una verdadera destrucción de toda la nación y del pueblo que con su trabajo ha logrado la génesis de esa España. Por lo tanto, había que sustituirnos, pues, étnicamente. Y ahí entramos en ese plan Kalergi o Morgenthau, también aplicado a España, a todos los países europeos, de sustitución étnica. Entonces, a partir de ahí, todo el estado de bienestar anterior quedó totalmente sin sentido, quedó totalmente vaciado de lógica. Si no podíamos proteger nuestra economía, si no podíamos pescar, si no podíamos cultivar según nuestros intereses, si no podíamos tener una siderurgia ni una industria del motor, pues directamente, ¿a qué nos íbamos a dedicar? Solo nos dejaban, pues como ya he dicho, esa burbuja que estalló de la construcción y el turismo, que parece que es la única vía que nos van dejando ahora. Pero verdaderamente era totalmente inviable que una población continuara por ahí. Por lo tanto, a partir de eso, todo lo que nos han contado es directamente una mentira. Es una destrucción nacional del pueblo español, de toda la nación española, de todos nuestros derechos y algo contra lo que debemos pelear. Sí, desde luego, cuando dicen que tenemos que pelear por todos los derechos ganados durante los últimos 40 años, pues lo que hay que preguntarse es qué derechos han ganado durante los últimos 40 años, si realmente ha pasado lo contrario, se han ido desmantelando los derechos ganados previamente. Y para ser honestos, pues no era algo exclusivo del régimen nacional. Como os he comentado en la introducción, pues todo este sistema de esta economía mixta nacida del año 45, pues se dio no solo en España, sino en Europa Occidental en su conjunto. La lástima es que llegara aquella crisis de los años 70. Hasta ese momento, pues había habido un desarrollo de la clase trabajadora muy, muy grande, muy bueno. De hecho, la clase media nace, es hija de la clase trabajadora, como no puede ser de otra manera, pero llegó aquella maldita crisis energético-financiera del año 73 y, como siempre, los liberales, que siempre están al acecho para meter su falsa zarpa, pues como siempre le echaron la culpa de la crisis a que los salarios eran demasiado altos, que hay demasiado gasto público, que hay demasiados hospitales públicos y hay que reformar radicalmente la economía si queremos que pues pueda haber desarrollo económico. Como siempre, pues mintieron. Las causas de la crisis no fueron esas, ni mucho menos. Las causas fueron pues una impresión masiva de dinero por parte de Estados Unidos, que encareció, no, al revés, que devaluó mucho el dólar. Entonces, por los productores de petróleo pidieron, evidentemente, tuvieron que subir muchísimo la factura del petróleo para poder compensar aquella devaluación, y entre otros motivos, pues este fue uno de los motivos de la crisis, que, como os comento antes, no tuvo nada que ver con las razones que daban los liberales, pero aprovecharon ese momento psicológico para empezar a meter su agenda de reformas, de privatización, de desregulación del mercado de trabajo. Y aquí en España hicieron especialmente daño durante la transición y nuestra entrada en la Unión Europea, que fue, como ha comentado muy bien Manuel, pues el desmantelamiento de toda nuestra economía productiva, de todo nuestro entramado industrial y, en definitiva, pues aquella mal llamada reconversión industrial, que no fue otra cosa que directamente la destrucción industrial de España. Cientos de miles de trabajadores fueron directamente al paro y cambiaron un trabajo seguro, estable y bien pagado en una fábrica por un trabajo inestable y mal pagado en el sector servicios. Y esto pasó pues en muchísimos otros sectores, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, como ha comentado muy bien Manuel. Y lo peor de todo es que esto no fue el mercado libre, no fue algo espontáneo, fue una intervención política, fueron decisiones políticas de la Unión Europea las que desmantelaron nuestra economía productiva y nos convirtieron en un país de servicios, en definitiva, en el burdel de Europa, que es lo que somos, un país, pues eso, de turismo masivo, de baja calidad en demasiadas ocasiones, de macrodiscotecas, de bares, de este tipo de economía que directamente pues te impide competir con las economías del centro y del norte de Europa, que sí que es cierto que mantuvieron mucho más pues ese equilibrio entre los sectores primario, secundario y terciario, y sobre todo pues la gran diferencia entre España y Europa. En Europa, ese sector de obreros cualificados, ese porcentaje de trabajadores cualificados es muy alto, esa gente que tiene esa formación profesional es muy alta, y en cambio aquí en España, con estas reformas impuestas por la Unión Europea, ese sector quedó muy empequeñecido y tenemos por contra un sector demasiado grande de trabajadores con no demasiada cualificación, y luego de universitarios que en demasiadas ocasiones pues son simplemente pues gente que no puede encontrar un trabajo porque no tienen adaptación al mercado real auténtico. La verdad es que es un problema lo que estamos teniendo en este momento en España, y, como os digo, un problema inducido artificialmente. Así fue. El problema es que lo que llaman neoliberalismo no es más que una economía planificada contra el bien común. Hoy en día hay bastantes problemas a los que nos vamos a enfrentar, que ya se están vislumbrando ahí, aparte de los que ya tenemos encima de la mesa. Uno es el que has comentado, toda la destrucción del tejido educativo español, pues nos ha llevado a eso, a una superpoblación de títulos universitarios de muy baja calidad y a una destrucción total de lo que eran las enseñanzas profesionales, que han hecho que la gente pues desconozca los oficios, que no tengamos gente cualificada en formación profesional, en industria, en mecánica, en barbaridad de sectores que serían necesarios, pero, como tú has dicho, eso ha sido totalmente inducido. Ahora empieza a preocupar a la gente, empiezan a ver, con todas estas noticias de que Mariano Rajoy prácticamente ha vaciado la caja de las pensiones, pues empiezan a ver también como un peligro real el que nadie vaya a cobrar en los próximos años las pensiones, o muy poca gente. No dependerá ni siquiera de España, porque en este momento, al haberse cargado la hucha de las pensiones, que repito lo que siempre decimos en otros programas, la hucha de las pensiones no es lo importante. Lo importante es que el Estado pudiera emitir moneda y cargar las pensiones a la partida presupuestaria que el Estado considerase que las tendría que cargar, que las debiera cargar. Entonces, en estos momentos, dependeremos de que otras instituciones, como el Banco Central Europeo o la Unión Europea, decida, en solidaridad con nuestros ancianos, pagarnos las pensiones. Y si deciden cerrar el grifo, aquí se van a vivir tiempos muy dramáticos, tiempos totalmente terribles. Porque no quiero decir la barbaridad de gente que vive de la pensión, y no solo los pensionistas, sino todas las familias que hay alrededor de esos pensionistas, y todo el gasto de esas pensiones, que es dinero que meten en el circuito, dinero que meten en la economía, gasto que producen y dinero que absorben otras personas. Verdaderamente estamos ante un gravísimo problema, y la solución de este gobierno, que siempre va alardeando de una imagen de buenos gestores y de buenos economistas, es terrible. Nos dice el señor Mariano Rajoy que los españoles debemos ahorrar para planes de pensiones privadas. ¿Ahorrar? ¿Ahorrar, señor Mariano Rajoy, cuando más del 60% de la población, descontados impuestos y contribuciones, cobra menos de 1.000 euros al mes? En un país en el que hay un tanto por cien, ya no de parados altísimo, de población inactiva gigantesco. ¿Pero cómo narices vamos a ahorrar para pagarnos las pensiones privadas? Además, a grupos financieros que no tienen ninguna garantía de ser solventes y de no desaparecer con nuestro dinero a la primera de cambio, por mucho que nos digan. Es de risa, habría que estudiar exactamente de dónde viene este saber, o este saber popular, ¿no? Idea colectiva de que la derecha, esta derecha corrupta y traidora, es buena gestora económica. Cuando analizamos lo que han sido los últimos 30 o 40 años, cuando ha gobernado esta derecha, esto ha acabado en el desastre más absoluto. Ahí está la burbuja inmobiliaria. No hace tanto tiempo que ocurrió el pinchazo, hace 10 años, en el año 2008. Y bueno, se llevó la culpa Zapatero porque era el que estaba gobernando en ese momento, pero cuando analizamos la política económica de Zapatero, vemos que era exactamente la misma de la de Aznar y el Partido Popular. Fue una continuidad absoluta. La política económica de Zapatero fue más construcción y más inmigración, es decir, la que inició el señor Aznar a finales de los años 90, porque, claro, no quedaba otra cosa. Una vez desmantelada la agricultura, la ganadería, la pesca, la gran industria, la pequeña industria, cerradas las centrales nucleares, pues ¿qué quedaba para crear empleo? Pues ya solo quedaba provocar burbujas inmobiliarias. Nos dijeron que toda aquella masa de gente que se había quedado en el paro con la reconversión industrial, iban a encontrar un trabajo en el sector servicios, pero no fue así, no lo encontraron, nunca lo encontraron. Para evitar un estallido social, los distintos gobiernos del régimen del 78 tuvieron que ir provocando una burbuja inmobiliaria tras otra, y la de Aznar fue la más grave de todas. La más grave porque coincidió con la entrada de España en el euro. Si no hubiéramos entrado en el euro, aquella burbuja inmobiliaria nunca habría crecido tanto. Y estamos como, igual que cuando entramos en la Unión Europea, de nuevo una decisión política, una decisión artificial, sin ningún tipo de razón económica real, como nuestra entrada en el euro, pues provoca un desastre económico en España. Es increíble que los economistas liberales sean tan defensores del euro, cuando el euro ni mucho menos fue una decisión del libre mercado o tomada de manera espontánea. Fue de nuevo una decisión artificial, una decisión política y absolutamente demencial meter en el mismo orden monetario a países tan diferentes como España, Finlandia o Grecia o Alemania. Aquella entrada en el euro solo hizo que inflar aquella burbuja inmobiliaria, que acabó con el desastre económico que todos sabemos, y con otro desastre mayor, que fue la importación masiva de inmigrantes para inflar aquella burbuja económica. Aquella crisis y aquella importación masiva de inmigrantes la provocaron la derecha política, la derecha empresarial y la derecha financiera. Pero ¿qué nos dijeron cuando estalló la crisis? Que la culpa era nuestra, que la culpa era de los trabajadores, esos trabajadores que no querían trabajar, que no querían irse a coger naranjas, que no querían cuidar ancianos, que no querían ir a la obra. Que de repente, de un día para otro, los mismos trabajadores españoles que durante décadas nunca habían tenido ningún problema en hacer cualquier tipo de trabajo, de repente se habían vuelto unos cómodos, unos pijos, y no querían hacer ciertos trabajos que nos obligaba a importar masivamente inmigrantes. La verdad es que es increíble que durante tantos años soportáramos aquellos insultos, porque eran eso, eran insultos al trabajador español. Pero claro, ¿quién nos defendía? Los sindicatos estaban en el mismo discurso. Los empresarios, por supuesto, también. ¿Conocéis alguna patronal que rechace la inmigración? Ninguna. Todas las patronales del mundo están a favor de la inmigración masiva. ¿Y qué pasó cuando estalló la burbuja? Pues que la culpa era nuestra, que habíamos trabajado por salarios demasiado altos, que el gasto público era demasiado alto, que teníamos demasiados derechos, que había demasiada rigidez en el mercado laboral y que, bueno, por nuestra culpa directamente había venido la crisis y que nosotros como culpables teníamos que pagar la crisis a base de recortes masivos, de destrucción de empleo, eso sí, a los bancos y a las cajas de ahorros que no les faltaran su rescate de cientos de miles de millones de euros. La verdad es que es increíble este modelo económico, a dónde nos ha llevado y cómo pues la clase media y la clase trabajadora pues siguen aguantando lo que están aguantando y lo que nos va a tocar aguantar, porque como comentaba Manuel, desde luego estamos a las puertas de una nueva crisis y el relativo colchón que tuvimos en el año 2008 ahora ya no lo vamos a tener. Pues sí, la verdad es que en los análisis psicológicos que nos hacen a los españoles, pues deben percibir que somos un pueblo bastante masoca y que rápidamente compramos todos los argumentos que vayan en criticando a dominem, que se diría, en contra del hombre directamente, en contra del pueblo. Somos especialistas en tragarnos todo ese tipo de bolas, y cuando somos un pueblo más inteligente, o por lo menos igual de inteligente que el resto de pueblos europeos, más trabajador, eso a mí, con todo lo que he viajado por Europa, nadie me va a convencer de que el pueblo español es más gandul, menos productivo, ja, ja, ja. Y ahora, gracias a que hay tanto español por Europa, esta realidad la conocen los españoles de sobra. Pero es que rápidamente, ya digo, compramos todo ese tipo de argumentos que sean un insulto al pueblo español. Somos masocas, llevamos 300 años haciéndolo, aceptando leyendas negras que una vez y otra nos van colando. La izquierda y la derecha, por supuesto, esto lo empezó Aznar, aún recuerdo el día que se cambió la ley de extranjería en el Parlamento, la cambió el señor Álvarez Cascos y tuvo la arrogancia de decir, a partir de que se cambió la ley de extranjería, parafraseando aquel ínclito Alfonso Guerra, dijo, ahora sí que no va a reconocer España ni la madre que la parió. Como diciendo, nosotros ya sí que hemos cambiado el ser profundo, el ser genético, el ADN de la propia España. Y esto fue lo que hizo el señor Aznar. ¿De dónde les viene su fama, pues, de ser grandes gestores? Pues directamente de la propaganda política y de los arquetipos. Siempre que te presenten un tipo engominado con su traje de chaqueta impecable, pues automáticamente el ser humano dice, este es un gran gestor económico. Y es que es así, tenemos esos roles en la cabeza y no nos paramos a analizar las situaciones de una forma racional. El ser humano, por desgracia, es mucho menos racional de lo que nos creemos. Luego te ponen al lado al típico de Podemos y piensas que es un idealista bueno porque es lo que te ha vendido la propaganda, el arquetipo, aunque sabes que seguramente si dejas la economía en sus manos será un desastre, con lo cual cuando la tiene el otro, y en el fondo fíjate, y tenemos un poco lo que quiere el sistema con estos arquetipos, quieren una economía de tipo liberal, de tipo de buena gestión capitalista, que luego ni es liberal ni es de buena gestión, capitalista pues sí, pero lo demás no. Y, por otro lado, tienes la moralidad del Pablo Iglesias, toda la izquierda sociológica, sus mitos, el marxismo cultural, el homosexualismo, la proinmigración. Eso es lo que quiere el sistema y nos lo han metido con arquetipos. Y cuando vienen disfrazados unos y otros, uno con el traje de chaqueta automáticamente a lo Albert Rivera, pues ya automáticamente la gente, sin leer el programa, dice: Albert Rivera es de derechas y de una derecha que hará una buena gestión económica. Pero volviendo a un tema que nos debe preocupar a todos enormemente, como es el de las pensiones. En la entrevista que da al Mundo Mariano Rajoy, que le preguntan por este tema, pues al final de la misma entrevista le hacen una pregunta que dice que por qué no se adoptan medidas para que el sistema de las pensiones pues sea directamente factible, ¿no? Y no responde, como siempre. Es que la única medida que hay para que el sistema de pensiones sea factible, la única, es que España recupere su capacidad de emitir dinero y de tener su propia política económica. Si no, es totalmente inviable. Y nadie, ningún economista, por lo menos de los del sistema, se atreve a decirnos esto. Mariano Rajoy dice: el Pacto de Toledo, la comisión de partidos políticos que desde el 95 debe garantizar con sus acuerdos la sostenibilidad del sistema, está bloqueado por los propios partidos y es capaz de avanzar en nada. Esto es una mentira, pero vamos, una mentira gigante. ¿Qué es el Pacto de Toledo? El Pacto de Toledo nunca, jamás ha tenido como misión garantizar ninguna sostenibilidad, ninguna. Su única misión fue no utilizar las pensiones como arma arrojadiza, porque sabían que nos las iban a quitar, porque sabían que nos las iban a desmontar llegado el momento, porque esto lo puso el señor Francisco Franco. El régimen nacional, aunque sea terrible nombrarlo, ¿no les parece raro que en el momento en el que empiezan a temblar las pensiones, empiezan a lanzarnos sondas a ver cómo aceptamos que nos vayan quitando los derechos más básicos, saquen una ley brutal por la que hablar de los logros económicos del régimen anterior te puede llevar 2 años a la cárcel, y que incluso va a penalizar el tener en tu propia casa fotos del dictador? Pero bueno, esto es de risa. Al final vamos a tener que traficar con fotos del viejo general. Va a ser más peligroso eso que los narcotraficantes que hay en todas las calles, en todas las discotecas, pasando drogas. Pero por favor, esto es ridículo. No me lo tomo ni en serio, porque simplemente es una amenaza que no pueden llevar a cabo. A lo mejor nos toca a 2 o 3, a 4 o 5, pero esto les va a estallar en la cara, porque espero ya que de una vez todos esos memos, porque no se os puede llamar de otra manera, porque bueno, el que es un egoísta, ultracapitalista y está amargado y tal, pues bueno, ya se sabe, pero todos esos que de verdad sois idealistas y que decís que estáis por los derechos sociales de la humanidad, por los avances, pero de verdad podéis consentir que os metan estos goles. ¿De verdad no vais a pelear de una puñetera vez por la libertad de expresión, porque uno pueda tener en su casa las fotografías de los héroes de la historia, de los héroes o de los antihéroes de la historia que le dé la gana tener en casa? ¿De verdad no vais a luchar de una puñetera vez por ver que todo lo que logró el régimen nacional lo está desmontando su antítesis, que es el régimen del 78? Has hablado antes del nivel de laboral que tienen los trabajadores españoles y que no tienen nada que envidiarle a un trabajador alemán, suizo, austriaco, y desde luego no puedo estar más de acuerdo. Estoy completamente convencido de que un trabajador español de la fábrica de Seat o de la Opel es igual de productivo o más que cualquier trabajador del centro de Europa. Pero en cambio vemos que aquí trabajamos más horas que los demás, tenemos menos vacaciones que los demás, tenemos mucha menos protección social que los demás y, por supuesto, salarios mucho más bajos de los demás. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Desde luego no el trabajador. Si hay algún problema en España con nuestra economía, es de modelo productivo. Pero el modelo productivo no lo decidimos nosotros, no lo deciden los trabajadores, lo deciden las élites políticas, empresariales y financieras. Y aquí en España, durante la transición, se nos impuso un modelo de destrucción de la economía productiva y de terciarización de la economía, que es el real culpable, el que tiene la culpa real de lo que nos está pasando. Se nos impuso la desaparición de aquella banca pública que hacía de contrapeso a la banca privada. Se privatizó o se llevó fuera de nuestras fronteras, como comenta Manuel, la capacidad de emitir nuestro propio dinero. El estado de las autonomías, cuánto dinero, qué dineral se ha ido ahí en ese pozo sin fondo, que es el estado de las autonomías, las cantidades de paguitas completamente absurdas que habría que quitar, los sobrecostes de las obras públicas, que no son otra cosa que corrupción encubierta, en la factura de la luz completamente hinchada, miles de detalles, las privatizaciones de aquellas empresas públicas que se han convertido en oligopolios privados que pagan los precios del gas, de la luz y del agua, y que en definitiva nos han subido los costes de todo, nos han subido los impuestos de manera brutal, han subido la deuda de manera brutal, y en especial pues eso, el tema de los impuestos, que cada vez los paga la clase media, mientras las rentas más altas, con todo tipo de trampas como las SICAPs, se libran de pagarlos. Y como dice Manuel, realmente hemos avanzado en nuestro nivel de vida, aparentemente sí, tenemos mucho más trastos, tenemos los ordenadores portátiles, tenemos internet, tenemos todo tipo de artilugios, pero cuando lo pensamos bien, el poder adquisitivo que tenemos respecto a hace 40 o 50 años, y no digamos después de entrar en el euro, se ha hundido literalmente. ¿Cuántos productos podíamos comprar con 5.000 pesetas y cuántos podemos comprar con 30 euros? Sabemos que con 5.000 pesetas llenábamos el carro de la compra, con 30 euros apenas llenas dos o tres bolsas. ¿Qué nivel de vida tenía un trabajador hace 40 o 50 años? Un trabajador normal, medio, de una fábrica, de clase media, un funcionario normal y corriente, pues con un solo sueldo mantenía a una familia numerosa y podía comprarse un piso, un coche e incluso una segunda residencia en la playa. Todo eso se ha perdido, pero de una manera radical. Hoy en día, con un sueldo normal, es que no, prácticamente no consigues nada, no tienes acceso a una vivienda, no puedes formar una familia, y por supuesto, la segunda vivienda en la playa, olvídate. Esto es lo que tenemos que pensar, esto es la idea de fondo que tenemos que grabarnos, si no, pues la posibilidad de comprar ciertos artilugios electrónicos que realmente falta, nos hacen poca o ninguna, y tenemos que aguantar luego que nos digan que la culpa es nuestra, que la culpa de las crisis son nuestras porque estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Y ahora tenemos que aguantar esta reforma laboral del señor Rajoy, que nos diga que la economía se ha recuperado y que volvemos a estar muy bien y que va todo muy bien, señor Rajoy, con salarios de 600 euros, con contratos en la hostelería y en la agricultura que son casi de semi-esclavitud. En la agricultura ya es escandaloso, en zonas como en el Levante español, en la recogida de la naranja, el nivel de explotación laboral, cómo se están creando directamente por parte de mafias, empresas de trabajo temporal que contratan a extranjeros, directamente ponen carteles de no queremos trabajadores españoles y subcontratan a extranjeros por salarios absolutamente de miseria que por supuesto arrastran en esa caída hacia abajo a todos los trabajadores españoles. Para eso querían importar masivamente a esta inmigración, que no solo no es buena, sino que es un lastre para este cambio de modelo productivo que es imprescindible si queremos que la economía española avance. No vamos a avanzar nunca por la vía de hundir los salarios ni de precarizar el empleo. No vamos a competir nunca así ni con Marruecos, ni con China, ni con Bangladesh en esta economía globalizada en la que nos están forzando a entrar, o cambiamos el chip de manera radical, o como dice Manuel, aquí no hay salida, las pensiones se van a acabar, no hay hucha de las pensiones, el trabajo se está manteniendo por la vía libre, por el dinero que está imprimiendo masivamente el Banco Central Europeo. El señor Rajoy no tiene nada que ver, la reforma laboral no tiene nada que ver. Si España no se ha hundido, son por los 500.000 millones de deuda que el Banco Central Europeo ha inyectado en la economía española, porque de lo contrario nos habríamos hundido, pero este dinero lo vamos a tener que devolver. Luego hablaremos del tema de las caídas en la bolsa. A la mínima turbulencia financiera, esto se viene abajo en 24 horas y la gente pues no es consciente. Y ya veréis cómo serán capaces de decirnos otra vez que la culpa de la nueva crisis será nuestra, porque 800 euros es un salario demasiado alto y hay demasiados hospitales en España. O ya veremos las excusas que estos psicópatas inventan para que volvamos a tener nosotros la culpa de la próxima crisis. Es increíble. Lo que has dicho es así: un país con salarios bajos, con salarios cada vez más bajos. Y recordemos que en España las cifras son terribles. Estamos, como ya hemos alertado desde hace tiempo, viviendo lo que son las primeras generaciones de trabajadores pobres. Es decir, gente que tiene trabajo, que no tiene la desgracia de estar parado. Recordemos que todavía hay casi 4 millones de parados en España, pero gente que está trabajando y son pobres. Hay cifras, ya digo, de escándalo. Más de 6 millones de personas en este país cobran por debajo del salario mínimo interprofesional. 6 millones de personas. O sea, verdaderamente es algo terrible. Y ya no es que lo digamos nosotros, es algo, cuando nos hablan siempre de austeridad y ahorro, nos están engañando. Una cosa es ser austero por naturaleza, porque te lo pide tu sentimiento ecológico, el religioso, el que tú quieras, simplemente porque eres una persona modesta. Y otra, el pensar que sin consumo pueden funcionar las economías. Y no funcionan. No solo porque lo digamos nosotros, y es que esto es básico en economía, en lo que es el mundo economía. Tenemos una entrevista a un directivo que se llama Clyde Erwin, de JP Morgan. Nadie podrá acusar de ser de nuestras sectas de Democracia Nacional ni nada de eso a este narizotas. Pues resulta que el tío este dice que la presión sobre los sueldos es lo que va a ocasionar la próxima recesión. Están bajando los sueldos a la población occidental a nivel mundial, y la población occidental ha sido la que ha movido la economía mundial en las últimas décadas. Si esta población se hunde, por mucho que vayan tímidamente subiendo en Asia o en los países árabes el consumo, la economía mundial va a estar paralizada durante años. Y esto, ya digo, no son análisis catastrofistas que queramos hacer nosotros. O empiezan una senda de subir los salarios, de que la gente tenga dinero para gastar, para invertir en una casa, como decía antes Miguel, para invertir en una propiedad, para invertir en una familia, que las mujeres puedan optar libremente por si quieren trabajar o si quieren dedicarse a criar una familia con total libertad, no presionadas como ahora por la miseria por un lado y la miseria intelectual del feminismo por otro. Es decir, o cambia radicalmente la política de toda Europa occidental y se va asemejando a esta política del este, que están emprendiendo países como Hungría y como Polonia, que por cierto, señores, ¿cómo lo pueden hacer ellos? ¿Por qué están creciendo? ¿Por qué están invirtiendo en tanto en política social? Les voy a decir un secreto en voz baja. Tienen moneda propia. Tienen derecho a emitir su propia moneda sin que les genere deuda. Han sido listos y no se han metido de cabeza en el euro. Que el euro al principio, en ese, solo como anécdota, no es una corrección, pero has dicho que bueno, que 30 euros eran 5.000 pesetas, es cierto, y ese era el cambio oficial, pero el cambio real fue el del redondeo, porque todo lo que costaba 100 pesetas pasó a costar un euro. Por lo tanto, deberíamos hacer las comparaciones de cuánto comprabas entonces, en el cuánto llenabas el carro de la compra o cualquier otro bien de necesidad, con 50 euros o con 5.000 pesetas. La verdad es que es apabullante. Pero bueno, decía que al principio el euro, pues bueno, fue una fiesta para todos. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de cada país emitían euros como les daba la gana, como si fueran monedas nacionales. Claro, esto provocó ciertas tensiones, pero nada más importante. El problema es cuando ya el Banco Central dijo: yo tomo las riendas, a partir de ahora yo emito el dinero y soy yo el que os va a decir qué os podéis gastar, qué me tenéis que devolver y qué no me tenéis que devolver. Porque ahora, por ejemplo, toda esta deuda gigantesca que cada vez, al principio solo lo decíamos los locos de aquí, la voz de Europa, que esa deuda era totalmente imposible de pagar y que el objetivo era como, no sé si lo recordaréis, hablábamos de El Mercader de Venecia de Shakespeare, cobrarse la deuda en libras de carne, o sea, ese era el objetivo. Pues ya cada vez más economistas, como acabo de ver Guy de Liébana, y bueno, alguno más también por ahí, empiezan a decir que la deuda es impagable. Pero nos siguen mintiendo y son parte del sistema, no parte de la solución, porque no quieren explicarle a la gente que esto se solucionaba en un sistema de emisión de moneda propia. Llámenlo vuelta a la peseta, o si les suena muy casposo y muy antiguo eso de la peseta, porque resulta que son millennials y lo quieren llamar, yo qué sé, le pueden poner cualquier nombre, menos los nombres de estos estafas que le están poniendo ya para advertirles a todos ustedes a estas monedas virtuales, estilo el Bitcoin, ¿cómo se llama la última? Ethereal o sí, algo así, algo ya. Así, sí. O sea, ya te están diciendo que en el momento en que quieras recoger tus ahorros se van a convertir en éter, en humo directamente. Al final lo que hay detrás de todo esto es lo que os estamos diciendo programa tras programa. Un plan que se llama globalización y cuyas principales víctimas son los trabajadores de Occidente, de Europa. Es un plan que busca la desaparición de toda intervención estatal en la economía, o por lo menos de los estados de tamaño medio y pequeño, porque los estados grandes, los gigantescos, intervienen cuando les interesa, y también quieren la desaparición de la libertad de circulación de personas, de mercancías y de capitales. Directamente es el poder total y absoluto de las fuerzas privadas de la economía sobre los estados nacionales, sobre lo público. Y claro, cuando pones a los trabajadores de Europa, especialmente los del sur de Europa, a competir con los trabajadores de África, con los trabajadores de China, de la India, de Bangladesh, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente que no puede competir un trabajador de España con un trabajador de China. Nos dicen que la globalización beneficia a todo el mundo. Yo me pregunto, ¿de verdad esto beneficia a todo el mundo? Cálculos moderados dicen que el 90% de los beneficiarios de la globalización están en Asia. Y que los perdedores de esta globalización, por supuesto, son los trabajadores de Europa, que nos dicen que sí, que pueden ahora comprar productos más baratos que antes, pero ¿de verdad le compensa? ¿De verdad le compensa a un trabajador español que ha pasado de tener un buen trabajo, estable y bien pagado en una fábrica, a tener un trabajo basura en el sector servicios? ¿Le compensa poder ahora comprar aparatos llegados de China? ¿No le sería mejor tener un trabajo estable, bien pagado, y comprar un producto español, aunque fuera un poco más caro? Pues yo estoy convencido de que si le damos a elegir, el trabajador español elegirá lo segundo, tener un trabajo estable y bien pagado. Pero claro, al empresario internacional no le interesa eso. Al empresario internacional le interesa llevarse la fábrica china, producida allí baratísimo, no solo por la mano de obra barata de China, sino también por la de moneda devaluadísima de China, y luego vender en Europa carísimo. Para él ese es su gran negocio. A él sí que le interesa la globalización, al igual que a los grandes banqueros y a los fondos de inversión. A ellos les interesa poder mover gigantescas masas de dinero de un sitio a otro para poder directamente poner de rodillas a los estados a través de todos sus chanchullos financieros. Y esto nos lleva a lo que sería, pues, lo que yo llamo la lucha de clases, o lo que llamaba el maestro Manuel Funes Robert, la lucha de clases del siglo XXI, que ya no tendrá nada que ver con la del pasado. Ya no será la lucha de obreros contra empresarios. Los empresarios autóctonos también lo están pasando muy mal. ¿Cuántas tiendas, cuántos pequeños y medianos comercios españoles han cerrado por la competencia desleal de los chinos? Entonces, esta nueva lucha de clases ya no será de obreros contra empresarios, ya no será de izquierda contra derecha, ya será de soberanistas contra globalistas, aquellos soberanistas que buscan, lo que decía Marine Le Pen, un proteccionismo inteligente. Nadie pide la autarquía, siempre están los liberales con sus extremos, ¿no? O blanco o negro, o capitalismo radical o comunismo soviético. No, hay una gigantesca gama de grises en medio y se puede llevar a cabo una política económica que permita la existencia de la iniciativa privada, pero por supuesto con una cierta intervención estatal que evite estos abusos y este tipo de situaciones que no tienen nada que ver con el libre mercado. El libre mercado tiene que darse en igualdad de condiciones. Es imposible el libre mercado entre España y China, más aún cuando el gobierno chino, el Estado comunista capitalista chino, se salta al libre mercado siempre que le da la gana. Y esto es lo que han de entender tanto izquierdista, incluso marxista, que de buena fe, pues sigue defendiendo ese absurdo internacionalismo de que nativa o extranjera, la misma clase obrera, que fuera las patrias, fuera las fronteras, fuera las banderas. Pues, señores izquierdistas marxistas, estáis teniendo lo que queríais, un mundo sin fronteras, sin banderas, sin patrias, pues esto es lo que tenéis. Que vuestros países europeos están siendo inundados por productos ultrabaratos y mano de obra ultrabarata con la cual no podéis competir. ¿No decían los señores de Podemos que estaban a favor de la soberanía de los pueblos frente a los mercados? Pero claro, ¿qué soberanía, señores de Podemos, señores de Izquierda Unida? ¿Soberanía de quién? Si luego sois separatistas en media España. Soberanía, evidentemente, tiene que ser de un Estado fuerte y unido, que es el único que tiene la capacidad de hacer frente a este capitalismo internacional globalista. Y luego, soberanía, ¿cómo se defiende una soberanía? Evidentemente, con la fuerza. Pero luego, sois antimilitaristas, sois antiejército. ¿Cómo nos vamos a defender de este ejército del capitalismo internacional, que es la OTAN, cuando queramos ejercer nuestra soberanía? Y, por ejemplo, la monetaria, que también estáis en contra porque también estáis a favor del euro. Así que, señores de la izquierda podemita, de la izquierda marxista, reflexionen, cambien el chip de una vez, porque el siglo XXI no tendrá nada que ver con ese siglo XIX en el que parece que muchos de ustedes todavía están metidos. A ver si con nuestras explicaciones lógicas les ayudamos a ir abandonando un poco esa inteligencia emocional, como ya he dicho antes, basada en arquetipos ridículos, y van pues dándose cuenta de argumentación lógica y abandonando esos esquemas. Esa lucha de clases que has comentado, que definía el profesor Funes Robert, que por cierto fue el que hizo, el difunto Funes Robert, el primer programa económico de Democracia Nacional, pues ya fue teorizada, con otras palabras, en los años 30, por los nacionales de los años 30, y fue definida como la lucha entre los productores. Y los productores comprendía a los trabajadores y a los empresarios unidos, es decir, aquellos que producían una riqueza real de bienes frente a los especuladores del gran capitalismo internacional. Ya estaba definido en aquellos años pues por toda aquella gente que podríamos decir que fue clarividente para ver el futuro catastrófico al que nos están llevando. Vemos los titulares de prensa económica que no pueden ser peores. La tasa de precariedad laboral en España es casi el doble que la de la Unión Europea. Para toda esa gente que no ve directamente relacionado a toda esta precarización constante con la inmigración, vamos viendo otros titulares en Huelva. Seleccionados en Marruecos 9.000 trabajadores nuevos para la campaña de fresas y cítricos en Huelva. ¿De verdad? ¿De verdad hace falta, por una presión brutal de las grandes productoras? Porque al final no es culpa del agricultor. O sea, directamente el agricultor está vendiendo por precios que incluso le ocasionan pérdidas. Están al límite, sino por debajo incluso. Pero resulta que hay unas grandes superficies de la alimentación, casi todas también interconectadas y dependientes a nivel global en todo Occidente, que les están exprimiendo y eliminando todo beneficio, por lo cual la única salida que se le da a este señor es rebajar costes. Y aquí directamente aparecen lo que se suponen que son organizaciones agrícolas de defender el campo. Voy a citar las que han sido: Freshuelva, Asaja, Fresón de Palo, la UPA y la Asociación de Citricultores de Huelva son directamente responsables de irse a Marruecos, allí, a seleccionar a casi 10.000 personas para que vengan a trabajar a España, para ahorrarse 4 duros. Pero, señores, el gobierno no está adelante. El gobierno español no quiere proteger el trabajo de los españoles. No puede poner orden en este desmadre, por supuesto, pero es que no lo quieren. Sigo con titulares. Tenemos también Collidorsk, en castellano sería recolectores, búlgaros en campos valencianos, cobraban de menos de 1 euro al día y los ha tenido que liberar la Guardia Civil en una operación contra la explotación laboral, porque estaban prácticamente 33 personas en condiciones inhumanas. Pero esto es normal también que lo esté permitiendo el gobierno, que no es solo este caso. O sea, ¿cómo se puede estar pagando a esas personas 1 euro al día beneficiándose de qué? Del cambio con Bulgaria. O sea, es que verdaderamente es impresionante que se esté tolerando todo esto y que los sindicatos de izquierda no digan esta boca es mía, porque para ellos está antes el proteger el fenómeno de la inmigración masiva por destructor de la patria que los derechos de sus prójimos, del señor que tienen al lado, del trabajador que está al lado. Señores de izquierdas, no sean memos, que si España va bien económicamente podremos ser solidarios de nuevo y ayudar a otros países del mundo a avanzar. En nuestro corazón no está el ser insolidarios ni malvados con otros países, todo lo contrario. Pero si ustedes se cargan directamente nuestra economía, luego no va a haber quien nos ayude, ni a nosotros ni a los otros. Es como el que, yo que sé, llena de tantas personas a rescatar en la barcaza, que hunde la barcaza en el mar y los mata a todos. O sea, es un poco torpe, inútil, ¿no? Tendrá un gran corazón, pero es un torpe y un inútil. Señores de la izquierda, no hundan la barcaza, que ya está a punto, ¿eh? Otra noticia que veamos también con los titulares que ha leído al principio Miguel Blasco, que por dónde pueden ir los tiros. Alemania pone a los refugiados a trabajar por 1 euro a la hora, señores. O sea, aparte, las subvenciones que les dan a toda esta gente, pero ustedes saben el daño que puede hacer eso a una economía. O sea, rápidamente, ¿alguien va a optar por trabajadores alemanes cuando puede tener uno por 1 euro al día? De momento, el experimento es con trabajos públicos. Pero vamos, no hay que ser muy listo para ver que lo siguiente es pedirle a las grandes empresas que contraten a esta gente por 1 euro al día. ¿Y qué hacemos con los autóctonos? O sea, ¿los europeos autóctonos no tenemos ningún derecho? ¿Somos el único pueblo a exterminar de la faz de la tierra? Pues con esto terminamos esta primera parte del debate. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. verbo fare, signum est, agmen quadrato, agmen quadrato, Romani docent, concordiam valet, et unam voluntatem, itam solum predicaciter, uniam committere, etiam apetamus. Itam solum triumphemus, quiam itam servare, nos sanctis iam est. Agmen quadrato, signa tollere, uniam committere, imperatur. Agmen quadrato, imperare civi, firmo stare, iom est justum. Agmen quadrato, resistere valet, agmen quadrato, contro pugnare. Agmen quadrato, ordine restaurare, agmen quadrato, vittoria renovare. Testudo! E si allineano gli scudi, ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non può essere mai. Siamo la regione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Quando senti il grido e si allineano gli scudi, ci si schiera per attaccare. Una muraglia umana di carne e di metallo, un quadrato che non può essere mai. Siamo la legione, veniamo da lontano in nome di un sacro ideale. Abbiamo marciato migliaia di chilometri e nessuno ci potrà fermare. Bueno, tras esta pequeña pausa estamos aquí de nuevo con vosotros. Sabéis que hace unos días hubo un hundimiento importante de la bolsa del Dow Jones en Estados Unidos, que como siempre tiene un efecto rebote en el resto del mundo. Y bueno, es pronto todavía para saber lo que ha pasado de verdad. Es posible que sea una más de estas bajadas que los 4 o 5 que tienen información privilegiada sobre esta estafa, que es la bolsa. Siempre nos hablan de los liberales sobre la bolsa como un mecanismo de regulación del libre mercado, etcétera, y luego sabemos que como en la bolsa, como en casi todas partes, hay un pequeño grupo reducido de grandes banqueros, de grandes presidentes de fondos de inversión, que son los que tienen la información privilegiada y que son los que tienen la capacidad, como los George Soros de turno, pues de provocar subidas y bajadas artificiales en su propio beneficio, y que no solo utilizan en materia económica, sino que también en materia política. Cuando un Estado no sigue las directrices de estos psicópatas financieros, pues enseguida estos financieros tienen la capacidad, tienen las armas, debido a este malentendido libre mercado, para destruir directamente la economía del país que se ha atrevido a plantarles cara. Así que, como digo, no sabemos de momento si esta crisis pues es una de tantas en las que estas personas que tienen esa información privilegiada provocan una bajada para que la inmensa mayoría de la gente se asusta, malvenda o venda muy barato sus acciones, para que luego esta gente, estos que tienen la información privilegiada, la compren muy barata y automáticamente vuelve a subir la bolsa para revalorizar lo que acaban de comprar, o no sabemos si puede haber sido otro más, otro recadito para Donald Trump en este momento en el que parece que este presidente Trump pues tiene ciertas tensiones con algunos de estos grupos de poder financiero. Desde luego, no somos nosotros los que vamos a defender a ultranza a Donald Trump. Sabemos que tiene a su alrededor a gente bastante poco recomendable, pero sí que es verdad que está tomando una serie de decisiones que a una parte, por lo menos no a toda, pero sí que a una parte de estas élites globalistas, pues no les están gustando nada. Entonces, ¿qué está pasando? Pues la verdad es que nos puede servir de indicativo. Siempre decimos lo mucho que le gusta a esta élite, en muchos casos directamente masónico, satánica, pues lo mucho que le gusta el simbolismo. Y es muy llamativo que la primera caída de la bolsa fuera de 666 puntos, justamente 666. ¿Es una casualidad esta cifra o es algún tipo de código o algún tipo de aviso entre estas élites financieras de que algo gordo va a pasar? Pues no lo sabemos, pero desde luego algo parece que sí que está pasando. Están preparándonos ya psicológicamente para la próxima crisis financiera que van a provocar. ¿Es posible? ¿Van a provocar esta crisis para culpar a Donald Trump? Pues también es posible. ¿Van a culpar directamente al trabajador norteamericano, como ha dicho antes Manuel? También están diciendo que una de las causas de esta bajada de la bolsa es que los salarios en Estados Unidos iban a subir y que eso iba a provocar tensiones inflacionistas que provocarían una subida de los tipos de interés. Vamos, es de risa que subidas más bien modestas de salarios, como pueden tener lugar en Estados Unidos o en Europa, provoquen lo que ellos llaman tensiones inflacionistas, cuando son ellos justamente los que están imprimiendo constantemente de la nada trillones de dólares y los meten en circulación. ¿Eso no provoca inflación? ¿No provocó inflación la guerra de Irak, que se pagó directamente con dinero impreso de la nada, trillones de dólares? Una inflación que luego se destina a todo el mundo, que nos empobrece a todos porque todos perdemos poder adquisitivo. ¿No ha provocado inflación esta política de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo de imprimir de la nada billones de dólares y ponerlos en circulación? No, la inflación la provoca que a un trabajador medio de Estados Unidos le pagan $50 más al mes. Es que es de risa las excusas ridículas que dan estos financieros globalistas, pero desde luego estaremos atentos porque sí que parece que algo se está cociendo y, como os estamos diciendo programa tras programa, esta política de bajos tipos de interés totalmente artificial ha creado una burbuja financiera salvaje muy parecida a la que se creó antes del año 2007 y ojalá nos equivoquemos, pero desde luego es muy probable que estemos a las puertas de otra nueva crisis financiera que puede dejar a la última como incluso una crisis pequeña. Y como os comento antes, pues el señor Donald Trump se nos será presentado como el culpable de la crisis cuando realmente han sido estos financieros que en muchos casos se oponen a ciertas políticas del mismo Trump. Directamente has hablado de ese 666, de la caída del viernes, fue el día 2, si no me equivoco, y bueno, efectivamente parece totalmente algo simbólico. Fue una caída del Dow Jones y el mismo día exactamente que juraba su cargo como presidente de la Reserva Federal Americana, Powell, el nuevo Jerome Powell, que es el nuevo, digamos, supervisor estatal de esta reserva, que es el primero que no es directamente judío, es una persona católica, es jesuita, no sé hasta qué punto afirmar que es católico y jesuita en la misma frase es correcto, pero bueno, ahí está, es el único, repito, no judío de las últimas décadas, ¿no? Desde prácticamente en el último siglo. Pues resulta que ese mismo día cayó el Dow Jones un 5%. ¿Cómo pueden hacer esto? Pues tú lo has dicho antes, resulta que aunque los liberales y en el relato este cómico que siempre se nos hace de la bolsa como una especie de juego en el que miles de millones de pequeñitos inversores pues van comprando acciones y entre todos pues van ajustando la oferta y la demanda del sistema, pues es verdad que es un juego, pero es un juego extremadamente amañado. A día de hoy, gracias a la informática y a lo que denominan, no recuerdo exactamente el término, pero viene a ser así como ordenadores de ancha banda o un tema así, pues directamente la bolsa está controlada, el 80% de las transacciones en bolsa, por bots que son movidos por gigantescos superordenadores que utilizan, por un lado, información privilegiada y, por otro, están utilizando la rapidez de acción en nanosegundos, son capaces de hacer compras y ventas al mismo tiempo, desbarajustando todo el sistema. ¿Por qué le han hecho esto a Donald Trump? Pues no solo por este asunto, sino porque su política, llamémosla involucionista, estaba haciendo subir la bolsa y estaba haciendo que el optimismo económico en Estados Unidos estuviera creciendo, que muchas empresas que se iban a deslocalizar se quedaran en Estados Unidos y que los salarios, como ha dicho Miguel, de los trabajadores norteamericanos empezaran a subir un poquito. Esto ha hecho pues que cada vez las antipatías que tiene esa élite por un señor al que no controlan al 100%, repito, al 100%, pues esta misma semana fuera amenazado por ese gigantesco especulador en bolsa, que es George Soros, que ha afirmado que en el 2020 Donald Trump ya no estará en la presidencia de Estados Unidos y que además es una amenaza para la humanidad. Recordemos que detrás de la caída de la crisis del euro y de los ataques directos a España estaba el señor George Soros y su famosa reunión del filet miñón. Recordemos que en la caída del sudeste asiático, mediante la especulación y la bolsa, estaba el señor George Soros. Y recordemos también que en la caída de la libra, cuando Inglaterra adoptó decisiones que no le gustaban al señor George Soros, como estas del Brexit, que no acaban de gustarle al señor George Soros, y por eso ha trascendido también que está financiando todas las campañas para que el Brexit no prospere, para que no continúe hacia adelante, pues también es normal que esté detrás de este ataque en el que grandes corporaciones, que son las que son capaces de tener esos macroordenadores con miles y millones de bots que manipulan directamente la bolsa, pues sean las que están ejerciendo toda esta influencia. Esta información la pueden encontrar, vamos, en diarios como el diario.es, el titular es «Los robots bursátiles que manejan los mercados financieros pueden provocar una catástrofe financiera». Ahí sale un tal Mark Gorton, que es el máximo directivo de una de las compañías de trading de alta velocidad del mundo y gran beneficiario de este sistema, avisa que este sistema nos puede llevar a catástrofes de dimensiones colosales. O sea, estos señores son los que controlan la bolsa. Lo que es curioso es que, bueno, nosotros no somos especialistas en economía y, bueno, informándonos un poquito de todo este tipo de movimientos, sabemos todo esto. ¿Por qué se oculta a la opinión pública? ¿Cómo se está volcando todo el futuro económico de la nación española en un juego que además es un juego terriblemente amañado y que dependemos totalmente de cómo nos califican, del riesgo que nos dan, de las acciones en bolsa del IBEX? O sea, esto es una locura demencial que alguien tiene que parar ya si queremos tener la más mínima oportunidad de sobrevivir. Pero señores, de verdad que esto no es catastrofista. ¿No ven ustedes que esto cada día va peor? ¿De verdad no lo sienten? Apaguen un momento el televisor y den una vuelta por sus barrios y utilicen la cabeza. Vean cómo iban las cosas hace unos años. ¿No se dan cuenta que esto va directo al caos? ¿Va directo a uno de esos agujeros negros que todo lo absorben y que no es más que una cloaca intelectual que alguien en una oscura noche febril ha ideado para nuestro país? El problema es que esos millones de personas que invierten en bolsa, que es cierto, pero claro, muchas veces lo hacen a través de intermediarios como estos fondos de inversión de la finanza sionista de los que tantos hablamos, los BlackRock, los Blackstone, Goldman Sachs de turno, los de Goldman Sachs, que ya provocaron la crisis de 1929, que ya provocaron también la de 2007, y ya veremos si después también provocan la próxima. Goldman Sachs, por cierto, el banco para el cual trabajaba Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo. ¿Casualidad? Pues lo dudo mucho, pero claro, estos fondos de inversión tienen un poder enorme para controlar y manipular la bolsa. Realmente manejan billones, manejan presupuestos mayores que la mayoría de los estados. Entonces, esta bajada de la bolsa, ¿es realmente el resultado del libre mercado o hay algo más? Cuando vemos el momento en el que se ha producido, como ha comentado muy bien Manuel, justamente cuando Jerome Powell, el nuevo presidente de la Reserva Federal, tomaba el cargo. Todo indica y todo parece que es un recadito a este señor para que no se salga del redil. Como comenta Manuel, este señor no es de la élite sionista que ha estado controlando la Reserva Federal durante los últimos 100 años en ese auténtico golpe de Estado que fue la formación de la Reserva Federal, en el que un pequeño grupo de bancos sionistas hicieron con el control del dólar, con el control de la impresión de la moneda del dólar, con el control de la economía norteamericana. Y luego, en el año 71, después de la ruptura del patrón dólar-oro y la implantación del patrón dólar-petróleo, que fue un segundo golpe de Estado en el cual ya estos psicópatas directamente, porque no tienen otro nombre, de la Reserva Federal, ya directamente pudieron imprimir todo el dinero que les dio la gana. Es cierto que antes también lo hacían, el patrón oro nunca fue un impedimento para que estos banqueros internacionales imprimieran mucho más dinero del que le permitía las reservas de oro que tenían, pero en el año 71 ya directamente se quitaron la careta y ya sin ningún tipo de complejos empezaron a imprimir dinero en masa, y ese dinero es el que ha provocado esta inflación mundial que estamos viviendo, no los salarios miserables o cada vez más miserables de los trabajadores. Por otra parte, también estamos viendo un recrudecimiento de la situación en Siria, cuando parecía que estaba ya todo terminado, que la guerra en Siria, por fin el gobierno sirio la vencía de nuevo, el criminal Estado de Israel, otra vez provocando a los sirios para de nuevo reactivar el conflicto, atacando a Siria, que ha contraatacado y ha hundido, y ha derribado un avión israelí. Ya veremos las consecuencias que tiene esto. De momento Estados Unidos, con un bombardeo, ha matado a 100 combatientes de Assad. Dudo mucho que incluso la orden haya sido de Trump, pero mucho habría que investigar sobre el tema. Y como siempre, y de nuevo, otro accidente ruso, que vete a saber si ha sido un accidente o no. Parece que estos anglosionistas quieren morir matando, no quieren que haya paz en el mundo, no quieren esa alianza entre Putin y Donald Trump, y van a hacer todo lo posible, van a provocar todo el caos en Oriente Medio posible, van a provocar todo el caos financiero posible para que Donald Trump, para que Putin, para que los gobernantes como Orbán en Hungría o los gobernantes polacos no acaben con esta élite criminal, porque son criminales internacionales que nos están llevando a un mundo directamente caótico. Manolo, Manuel, ¿quieres añadir algo más o pasamos al último tema? Vamos pasando al último tema ya, sí. Perfecto, Manuel. Pues el último tema, que es un tema que tenemos un poco abandonado las últimas semanas porque entendemos que ya empieza a aburrir, ¿no?, este día de la marmota del tema separatista catalán, que parece que no saben cómo cerrarlo. La reacción patriótica del pueblo español durante la crisis separatista pues destruyó todos los planes que podían haber, unos planes que incluso no descartamos que fueran directamente a la independencia de Cataluña o por lo menos una semi-independencia, pero esta reacción heroica del pueblo español, no solo en Barcelona sino en toda España, encendió todas las alarmas, como dijo el señor Cebrián, como dijo el señor Felipe González. El pánico que tenemos es a un resurgir del nacionalismo español. Y cuando lo vieron resurgir, pues enseguida, desde Bruselas, aterrorizados, llamaron a filas a Puigdemont y a Rajoy y les dijeron, cerrad esto como sea. Y es lo que hicieron, improvisar un pacto que fue una falsa independencia declarada por Puigdemont a cambio de un falso 155 declarado por Rajoy. Y ahora están, pues, con Puigdemont en Bruselas, en la capital de la Unión Europea y de la OTAN, esos que tanto nos quieren, y pues Junqueras y otro tipo de separatistas en la cárcel. De momento pues están viendo cómo los sacan de allí, pero de momento parece que no saben muy bien pues qué hacer. Lo que sí que sabemos, con la información que sigue saliendo, es que pues nunca ha dejado de haber un pacto entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña. Leemos en el periódico.com que el gobierno de España admite ahora que la Generalidad catalana pudo engañar a Hacienda con facturas falsas para el 1 de octubre. El mismo juez que está juzgando el caso dice que afirma que el procés separatista se financió con recursos del Fondo de Liquidez Autonómica. El Fondo de Liquidez Autonómica es el dinero que el gobierno de España le envía todas las semanas al gobierno separatista catalán, supuestamente para gestionar el día a día de la economía catalana, pero el gobierno catalán estaba desviando parte de ese dinero para financiar el golpe separatista. ¿De verdad que el gobierno de España no sabía nada? Pues difícil de creer. También otra noticia de okdiario.com. Ahora resulta que el encargado de aplicar el 155 en Cataluña, el hombre del gobierno de España, supuestamente en Cataluña, estuvo implicado en el golpe separatista del 1 de octubre. ¿No sabía esto el gobierno de España? ¿No sabía esto Rajoy? ¿No lo sabía Soraya? Que está un señor, un tal Víctor Cullell, gestionando el 155, un separatista, el mismo gobierno que ha vetado de la prisión permanente revisable a los golpistas como Puigdemont. Bueno, claramente hay un acuerdo, como el mismo Jordi Sánchez, el presidente de la Asociación Nacional, de la Asamblea Nacional Catalana, que ha reconocido que hasta el mismo 1 de octubre estuvo enviándose mensajes y estuvo teniendo conversaciones telefónicas con representantes del gobierno. Nunca han dejado de estar en contacto. ¿Cómo acabará esto? Pues no lo sabemos, desde luego. Ahora parece que están negociando bajo cuerda. Los separatistas intentarán sacar las mayores competencias y el mayor dinero que puedan, y el gobierno de España pues intentará ceder, pero no demasiado, y parece que están un poco en eso, ¿no? Que no saben muy bien por dónde tirar con Puigdemont en Bruselas, que no saben muy bien esa segunda transición que tenían preparada, cómo gestionarla de cara a unas futuras elecciones, y están un poco improvisando sobre la marcha, pero desde luego, hagan lo que hagan, no será nada bueno para la inmensa mayoría de la población española. Esto históricamente es que ya ha ocurrido, ya hemos hecho el paralelismo en innumerables ocasiones, pero es que además es el que se presta por la bandera que tienen los independentistas, la cubana. Esto ya sucedió en Cuba, cuando directamente el presidente Sagasta iba a la guerra con Cuba tratando de que se perdiera la guerra, tratando de que aquellos señores fueran independientes, que para eso habían liquidado los masones al presidente Cánovas, que era patriota y sí quería directamente frenar la independencia de aquellos territorios. Dijo, gastaremos hasta la última peseta en defender la españolidad de Cuba, hasta la última peseta y hasta el último hombre. Claro, directamente fue asesinado por un anarquista y ya le entró el sustituto más progre, más liberal, que directamente llevó a España a la derrota frente a los independentistas. Pues ese parece ser clarísimamente el papel de Mariano Rajoy. Estos días hemos visto cómo aprueban o quieren aprobar el tema de la prisión permanente revisable, un concepto bastante ridículo, porque si una persona es un criminal abyecto, por mucho que diga la Constitución que debe premiar la rehabilitación, pues que se le rehabilite lo que haga falta, pero dentro de prisión. No tiene por qué salir a la calle. Allí dentro se le puede convertir en una persona virtuosa, amable, simpática, alejada de todos sus vicios y un gran puntal para la comunidad, con sus obras de arte, de literatura y sus estudios universitarios. Lo que quieran, lo pueden rehabilitar lo que les dé la gana, pero no soltarlo, porque es un criminal y no se trata de venganza como ustedes hablan, se trata de justicia. Pero bueno, luego centrándome en el tema este, pues el gobierno directamente ha vetado la prisión permanente revisable para casos de rebelión y de sedición, para dejar claramente fuera a Puigdemont, para que, bueno, pues no les tenga que caer a estos demasiado por estas bromitas. Pero a estas alturas de la película, ¿alguien duda con los intentos que estaban haciendo de compras de armas esta gentuza, con los atentados extraños estos islamistas que nadie nos ha explicado todavía cómo y por qué han sucedido, con los contratos secretos que había con Israel para que se hicieran cargo de la defensa de Cataluña, llegado el momento, porque ellos no podían de momento crear todavía su propio ejército. ¿Alguien duda que de estos tíos, de haberse visto con posibilidades de ganar, nos llevan a una guerra civil y a una hecatombe entre hermanos? Pero si está clarísimo, si ese delito, llevar la guerra a tu propio país, que es lo que es la sedición y la rebelión, estar dispuesto a jugártelo todo en una traición magna, en una traición enorme, en un delito de lesa patria, no merece la cadena perpetua, pues ya no sé qué lo merece. Lo merecerá seguramente un joven patriota, no sé, como Josué, al que le metieron 26 años de cárcel por defenderse de un linchamiento seguro que iba a tener por parte de un grupo de más de 100 antifascistas violentos que ese día atacaron una manifestación de democracia nacional y atacaron fuertemente a la policía. Seguramente para ese será la cadena perpetua no revisable, porque no veo yo que con los patriotas sean tan magnánimos como con los enemigos de la patria. Pero vamos, estamos viendo casos constantes de financiación, de cómo financian sus medios de comunicación, pero ¿alguien tiene ya alguna duda de que el Partido Podrido es cómplice de los separatistas, que todos estos se van a la logia y en la misma logia pactan cómo hacernos un teatro del malo y luego sacarnos los cuartos y hundir el país y destrozar la nación? Nadie lo ve esto, de verdad, españolitos, empezar a despertar, que estos tíos nos liquidan a todos, como no agudicemos un poco el ingenio, como sigamos siendo tan bobos de yo soy constitucionalista, no, el gobierno no lo permitirá, Rajoy ha tenido una estrategia magistral, dejarse destruir los coches de la Guardia Civil ha sido magistral, pero ¿se puede ser tan imbécil? ¡Qué vergüenza! El mismo gaydiario.com dice que los golpistas separatistas fueron recibidos por Morgan Stanley, Deutsche Bank, PIMCO y varias instituciones extranjeras. Estamos hablando a finales del año 16 y principios del 17, es decir, prácticamente cuando ya estaba el golpe separatista en su última fase. Uno de los principales bancos internacionales, o varios de los principales bancos internacionales, se reunieron con los separatistas catalanes, no sabemos muy bien para qué, pero desde luego, para nada bueno para nosotros, estos bancos que nos dicen constantemente que están en contra de los separatistas, que lo que han hecho los separatistas es muy malo para los negocios, ¿y por qué se reunieron con ellos pocos meses antes de que empezaran su golpe separatistas? Que esto no ha sido nuevo, ha sido constante las reuniones y las declaraciones de los separatistas diciendo que ya tenían pactado con fondos de inversiones extranjeros la financiación de la Cataluña independiente, como dice Manuel, con el Estado de Israel, también la formación de incluso pues un posible ejército catalán. Pero es que esto no queda aquí. El mismo keydiario.com titula que Íñigo Urkullu, el presidente separatista vasco, hace unos días, hace muy poco, el mismo mes de enero, se ha reunido en Madrid con 25 embajadores de la Unión Europea en el domicilio del embajador de Italia en España. Estos embajadores de esta Unión Europea, que dicen que es amiga nuestra y que defiende a España a muerte, pues ¿por qué se defienden con el presidente separatista vasco? Según la noticia, Urkullu ha defendido una reforma europea para que los referéndums como el catalán se puedan celebrar de forma legal, es decir, la reforma sería copiada de la de Canadá, pero en este caso supondría una entrada en el ámbito puro de la soberanía de cada país, puenteando esa competencia desde la Unión Europea. Es decir, el señor Urkullu le pide a la Unión Europea, se reúne con embajadores de la Unión Europea, para que modifique la ley para obligar a estados como España a celebrar referéndums separatistas dentro de sus fronteras. Claramente es una invasión de competencias brutal y de las soberanías nacionales de países como España. Pero ahí está, el señor Urkullu abiertamente se reúne en la capital de España, en Madrid, y celebra esta reunión. Y nos tenemos que creer que el señor Rajoy no sabía nada de esta reunión. Pues desde luego cuesta bastante de creer. El señor Rajoy, que es tan amiguito del señor Urkullu durante los últimos años, que no paran de pactar concesiones al separatismo vasco. señor Rajoy, deje de tomarnos el pelo, y señor Urkullu, deje de marearnos, y preocúpese de una vez de los auténticos problemas de los vascos, que aquí los estamos comentando programa tras programa, preocúpese de una vez de la situación de ciudades como Bilbao, en la que auténticas mafias de delincuentes juveniles están convirtiendo la ciudad en un centro de terror directamente, donde están siendo asesinados ciudadanos vascos y donde están siendo violadas ciudadanas vascas, mientras usted se reúne con toda esta colla de traidores de la Unión Europea, que aún tenemos que aguantar que nos digan que son nuestros amigos cuando llevan 40 años desmantelando España de arriba abajo. Hay un artículo en Voz Populi, bastante interesante, es una opinión de un tal Miquel Jiménez, al cual no conozco de nada, que titula «El gobierno ni está ni se le espera en Cataluña». ¿Qué viene a decir este artículo? Bueno, pues que en la Cataluña en la que supuestamente está impuesto el 155, todo sigue exactamente igual. Siguen las presiones a los no independentistas, siguen las presiones en la escuela, sigue toda la financiación del independentismo, siguen los independentistas todos en sus puestos, en sus cargos, golpistas o no, todo sigue exactamente igual. ¿Y cuál es la respuesta directamente del pueblo? Pues la respuesta del pueblo la pudimos ver, como ya hemos dicho tantas veces, heroica durante aquellos días posteriores a aquel referéndum. Pero ahora, directamente, ya os hablamos siempre de esas llaves de judo, ¿no? El judo consiste en eso, en coger la fuerza de tu oponente y oponerla y convertirla en tu propia fuerza. Pues parece que es lo que hayan aplicado. Directamente vemos que la respuesta popular parece que se está reconduciendo a la nada esa de Tabarnia. La nada de Tabarnia, que como broma al principio estaba bien, pero ya está cogiendo unas dimensiones demasiado grandes, de payasada. Señores, esto no es una payasada, esto es serio. Señor Albert Boadella, usted tiene un nivel intelectual bastante alto. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo? ¿O directamente es un traidor? Están convirtiendo todo un movimiento patriótico español en el movimiento de la nada. ¿Ahora ustedes qué pretenden? ¿Dividir Cataluña? ¿Dar parte de Cataluña por totalmente perdida y que la independencia sea solo parcial de un territorio ridículo? ¿Dejar abandonados a los españoles en esos territorios a su suerte, que de verdad se sientan arraigados a la tierra, catalanes de toda la vida, como aquellos antiguos requetés tradicionalistas que se sentían arraigados a la tierra, a la identidad y a la cultura catalana? Y además españoles, ustedes les están dando la razón a los independentistas. Están hablando de esa tractoria donde el verdadero catalán resulta que es independentista. Y luego, el lado cosmopolita, el que acepta la gran ciudad, la inmigración masiva, la culturización, la no identidad, eso resulta que es España. España para ustedes es la nada. Hay curiosidades. La verdad es que a veces, pues tendrán razón, ¿no? Gente como Bardají, que nos llama conspiranoicos. Pero ya vimos como en todos estos temas siempre hay un simbolismo raro. Vimos ese centro cultural en Madrid que se llamaba Blanquerna, que entraron allí nuestros compañeros gritando «No nos engañan, Cataluña es España», y estaba todo decorado, aquellos sótanos, con carteles en hebreo. Y estaban haciendo una exposición sobre Maimónides y sobre la cábala judía. Bueno, vale, será casualidad, pero es que cuando uno estudia un poquito la historia, la puerta de Blanquerna, ya lo hemos contado en otros programas, fue la puerta que los judíos abrieron para que entraran los musulmanes en el asedio a Constantinopla y que provocó la caída del Imperio Romano de Oriente y su conversión en el actual Estambul, de una capital cristiana ortodoxa. También era casualidad. Pues el otro día, de casualidad, hablando con un compañero que es especialista en asuntos árabes, le digo, mira, esto de Tabarnia viene de Tarragona y Barcelona, y me dice, sí, pero es casual también que Tabar, para los musulmanes, significa hacha. Es un hacha, un tipo de hacha otomana, nuevamente con los turcos y los otomanos. Y Nia significa credo islámico, la fe en el credo islámico. O sea que te quedas verdaderamente de piedra. No digo que sea esto, que nadie diga que yo he afirmado que sea eso, pero son esas extrañas casualidades que te se quedan ahí como recarcomiéndote un poco el corazón, ¿no? Decir, pero bueno, o sea, el credo en el hacha, la fe islámica en la victoria del hacha otomana, la división de la división, la llave de judo de convertir un movimiento serio, cabreado y patriota en lo que decía pues aquel Vargas Llosa, no gritéis Puigdemont a prisión, vamos a la payasada, vamos al antifranquismo, banderas de España, no, ahora nos sacamos esa chorrada de la cruz de San Jorge con las aspas ondulantes de Tarragona mezcladas y sacamos no sé qué y el merchandising y ahora todo nuestro rollo es salir como payasos en la televisión, qué graciosos somos, tío, españoles, ya está bien de tonterías, vamos a algo serio, vamos a dar una respuesta, no queremos Cataluña dividida, queremos la Cataluña de toda la vida, la Cataluña tradicional, la Cataluña española, la Cataluña que ayudó en la Reconquista, la Cataluña leal era trasera, la desleal, la traicionera, esa no la queremos, esa es la que hay que erradicar, pero esa no está dividida por territorios, no tiene poblaciones divididas, hay mucha gente súper arraigada a la tierra, agricultores, de estos que hacen los calçots, que es la nueva moda de hacer los calçots estos con la salsa rumescu o como se llame, que son súper españoles, yo conozco, y en el Delta del Ebro, conozco mucha gente, hay mucha gente en Cataluña, en la Cataluña profunda, que es profundamente española, no los insulten y los traicionen con este nuevo proyecto, ni Narnia, ni Tabarnia, ni Países Catalanes, ya está bien de idioteces ficticias, vamos a España unida, España, España y más España. Terminamos con esto el debate de esta semana, paramos un momento, pero el programa continúa. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, tras esta pausa pasamos a la entrevista de cada semana. Estamos cansados de escuchar a todos estos llorones separatistas, de hablar de sus presos políticos catalanes, presos por sus ideas, Junqueras, los Jordis y compañía. Pero no escuchamos hablar absolutamente nada de un preso político catalán real, un preso político que está directamente pues encerrado por haberse opuesto simplemente a este golpe separatista ilegal y por defender la legalidad en Cataluña y por defender la españolidad de Cataluña. Esta persona que lleva ya 4 meses injustamente encarcelado se llama Raúl Macià. Y hoy está aquí con nosotros su madre, Pilar. Hola, Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Pilar, cuéntanos desde el principio exactamente, pues, en qué momento empieza esta situación que está viviendo tu hijo. Me imagino que todo empezó, pues, durante este golpe separatista en Cataluña, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues, ¿qué le puedo decir? Pues, sobre esto, pues, lo que yo pienso, ni más ni menos, que así es como actúan los nacionalistas separatistas cuando alguien va en contra de sus principios. Usan el poder que les confieren las instituciones que dominan y, de acuerdo en convivencia junto con los Mossos, pues lo único que saben hacer es silenciar, reprimir, acosar y encarcelar, simplemente por ser español. Correcto, Pilar. Mi hijo es un hombre de bien, que lo único que ha hecho es defender sus pensamientos y a su país en su pueblo, el cual está dirigido por los mismos que apoyaron el referéndum y la independencia ilegal de Cataluña. Y por simplemente colgar una bandera en el ayuntamiento, cuando pasaron los atentados, querían hacer el silencio, el minuto de silencio, como hacían en todos los sitios. Y pidieron de ponerla, pero les dijeron que no. Entonces él se subió y la colgó. A partir de ese momento, pues, ya fueron, pues, a por él. Lo acosaron, le hicieron de todo. Un día iban paseando por la calle con un grupo de amigos, y los Mossos los acorralaron allí como si fueran terroristas. O sea, inexplicable. Sí, y a partir de ahí, pues, empezaron con denuncias falsas, hasta que al final lo metieron en prisión. A tu hijo, claro, lo vieron. Dígame. Lo vieron como un líder, ¿no?, de esa resistencia nacional, poniendo la bandera de España en este ayuntamiento. Estamos hablando de un ayuntamiento. De una localidad pequeña de la provincia de Barcelona, gobernado por los separatistas de Esquerra Republicana, y claro, tu hijo se reveló como un líder de esa resistencia contra el separatismo, y evidentemente dijeron, tenemos que ir a por esta persona, ¿no, Pilar? Exactamente. Balsarén es un pueblo pequeño. Tienen unos 3.500 habitantes. En Balsarén nos conocemos todos. Y nuestros hijos han ido al colegio juntos y han jugado en las mismas calles. Queremos estar tranquilos, como hemos estado siempre. Mis padres vinieron muy jóvenes. Yo nací aquí y mi hijo también nació aquí. ¿Quién dice que no somos catalanes? Somos catalanes, vamos, pero de pura cepa. Y simplemente por seguir nuestras ideas, o por seguir mi hijo sus ideas, la bandera española, defenderla y defender su patria, pues acoso total hacia él, aprovechándose de sus circunstancias, hasta que al final, pues, pasó lo que querían que pasara. Al final, no podemos estar así, no, esto es imposible. Nosotros hemos tenido siempre alcaldes con ideologías de otra manera, pero si ha pasado un problema, ha pasado alguna cosa, el alcalde es el primero que ha estado ahí. En cambio, ahora no. Hace poco también se incendió una casa por quemar una bandera española y todavía estaban esperando a que vayan a preguntar. Tenemos que llevar a nuestros hijos y nuestros nietos al médico, y el médico que nos diga que no lo atiende, la pediatra, perdón, que diga que no los atiende porque somos españoles. ¿Pero dónde se ha visto esto? Y mi hijo lleva 4 meses en la cárcel por denuncias falsas, que, por cierto, muchas de las denuncias ya ha sido absuelto. Que le queda una, que es la de los Mossos, que están imputados, y espero que haya justicia y paguen por todo lo que han hecho. De eso te iba a preguntar, Pilar. Ha salido en prensa estos días que los Mossos que le mandaron a prisión a Raúl, que han sido imputados. ¿Qué pasó? ¿Fue una detención ilegal? ¿Qué hicieron los Mossos exactamente? Pues un día que hacían una manifestación de antorchas ellos, los independentistas, en una plaza, y él bajaba con un grupo de amigos, con niños pequeños y todo, y no los dejaron pasar. Los acorralaron allí a todos y les dijeron que allí no podían pasar, y los tuvieron allí retenidos hasta que ellos quisieron. Y después, a raíz de eso, preguntaron por él solamente, empezaron a ponerle denuncias falsas, hasta que al final, pues, lo consiguieron meter en prisión. O sea, y porque el vídeo ese de la bandera se hizo viral, pues también a partir de ahí tampoco les gustó, y bueno, todo un acoso, pero vamos, fatal. Claro, querían hacer un escarmiento con tu hijo, ¿no? Nadie siguiera su ejemplo, ¿no? Directamente. Sí, no, porque no les interesaba, porque claro, mi hijo quería, su intención era formar un partido aquí en Balsarén, porque en las próximas elecciones que hubiera para votar, porque tenemos un alcalde que no lo ha votado el pueblo. Nosotros queremos un alcalde que lo vote el pueblo, que nos defiendan, la gente que nos defienda, como siempre hemos tenido. Y no que solamente con sus ideas, y si no piensas como ellos, pues van a por ti. Y eso no puede ser. Entonces Raúl lleva ya 4 meses en prisión por una detención ilegal, Pilar, directamente. Bueno, bajo mi punto de vista sí, espero que se haga justicia y que lo mismo que ha salido absuelto de todas las denuncias que le pusieron, también con esta pase lo mismo. Yo creo en la justicia y espero que así será, que pagarán por lo que han hecho. Pilar, ¿cómo está Raúl? ¿Has podido hablar con él? ¿Cómo está? ¿Qué piensa? Sí, yo voy, claro, pues con mucha pena, con mucha impotencia, con mucha rabia, como pues normal, ¿cómo va a estar? Si está allí metido por cosas que no tienen ni significado. Porque, a ver, ellos pueden opinar todo lo que quieran, si tú ya opinas de otra manera, no. Sí, porque incluso comentas que seguramente pues igual los mozos o la gente que se está ahí medio acosando pues son incluso amigos suyos, ¿no? De la infancia, sí, ¿no? De Raúl. Sí, claro, el que fue el primero que se puso allí, enseguida avisó a los demás y todo, sí, es uno de aquí del pueblo que incluso han ido juntos al mismo colegio, son amigos de la infancia. Increíble, vamos, sí. Pues Pilar, me parece que este sábado, día 17, hay una concentración en Balsareny de apoyo a tu hijo. Sí. ¿Puedes comentar un poco a nuestra audiencia que esté interesada en ir? ¿Dónde va a ser y cuándo? Pues va a ser aquí en Balsareny y saldrán, bueno, se concentrarán allí en donde están las piscinas. Y ya de paso pues quiero aprovechar para dar las gracias a todos los que nos están apoyando, sobre todo a mi hijo, por ser un buen patriota, igual que lo son todos. Y quiero dar las gracias a todos por todo el apoyo que estamos recibiendo, tanto en las redes como personalmente. A todos les quiero dar las gracias. Desde luego, Pilar, el apoyo de este programa, tú y tu hijo, Raúl Maciá, lo vais a tener. Es increíble las injusticias y lo que estamos aguantando de este en este país por este separatismo promocionado, no solo por los propios separatistas, sino a veces por el propio gobierno de España, que deja totalmente abandonados a aquellos catalanes que defienden la españolidad de Cataluña. Así que ya sabéis... Sí, dime, Pilar. No, te digo que sí, que es verdad, que por defender todo lo que de verdad... ha sido siempre y su patria, así, porque más catalán que él no hay nadie. Nosotros, ya te digo, hemos nacido aquí todos, ya mis padres vinieron de muy jovencitos. Y entonces por defender sus banderas, su patria, y por hacer todo lo que es legal, está donde está. Y en cambio lo ilegal se lo saltan y hacen lo que quieren. Sí, ahí están los señores, la familia Pujol, pegándose la gran vida con todo lo que han robado, el señor Puigdemont comiendo de lujo en Bruselas, en su mansión de lujo, y todos los separatistas prácticamente siguen en sus puestos como si aquí nada hubiera pasado. Es realmente increíble lo que tiene que aguantar aquí la gente en Cataluña, de este país, de este estado traidor, que abandona a sus propios ciudadanos. Así que, bueno, Pilar, muchas gracias por haber... Sí, dime. Cosa, sí, lo que quieras. Sí, claro. Aquí en este pueblo lo único que se hace es defender nuestra bandera. Aquí no hay fascistas. Nos llaman ultraderechas, nos llaman fascistas. Aquí no hay fascistas ni ultraderechas. Yo no sé a quién se refieren. Pero este señor, en el momento que se puso de alcalde, porque el pueblo no lo votó, lo primero que dijo es que se iba a dedicar a echar a toda la gente fascista que había en este pueblo. Entonces yo quiero decir y recalcar que aquí en este pueblo, por lo menos mi hijo y todos los que yo conozco del pueblo, aquí no hay ningún fascista ni ningún ultra, como nos llaman. Somos simplemente catalanes y españoles. Y amamos nuestra patria y nuestra bandera. Y nuestra Cataluña. Claro, como todos. Es la palabra que usan para asustar a la gente, para que no salga a la calle, pero cada vez les sirve de menos esta propaganda y estas tácticas, porque la gente se ha quitado el miedo de encima, y desde luego esta revolución, que es lo que habéis empezado en Balsareny y en toda Cataluña, pues estamos convencidos de que se va a extender muy pronto a toda España, y que vamos a dejar de aguantar a estos independentistas y a toda esta gente que nos quiere hacer... tanto daño de esta forma pues tan sucia, ¿no? Como tú dices, con denuncias falsas, intentando echaros del pueblo directamente, pero es que es increíble esta gente pues que se han creído, ¿no? Que son, Pilar. Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Por eso quiero llamar a todos los del pueblo que yo sé que piensan como yo, que hay mucha gente que piensan como yo, que por favor el sábado vengan a la manifestación. Será a las 7 de la tarde allí en la piscina. Perfecto, Pilar. Pues ya lo habéis oído, amigos, el sábado a las 7 de la tarde, todos a Balsareny, todos a apoyar a Pilar, todos a apoyar a Raúl Macià por esta injusticia tremenda que está sufriendo 4 meses ya en la cárcel por defender la españolidad de Cataluña. Una auténtica vergüenza. Pilar, estamos contigo. Mucho ánimo para ti, para tu hijo y para lo que quieras. Pues ya sabes dónde estamos y, como te digo, esperamos verte el sábado y que esa concentración vaya pues lo mejor posible, y esperamos ver a Raúl muy pronto en casa contigo y con su familia. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Hasta pronto. En el año 1218, Jaime I fue declarado mayor de edad por las Cortes Generales de Aragón. Contaba con 10 años. A los 13 se casaría con Leonor de Castilla, hija de Alfonso VIII. La lucha contra la nobleza levantisca aragonesa fue constante durante todo su reinado. Jaime llevó a cabo la expansión territorial más importante de su reino. Su ideal de cruzada le llevó a poner toda su atención en las tierras fronterizas ocupadas por los moros. En 1225, con solo 17 años, encabezó una incursión para tomar Peñíscola, pero no pudo lograrlo. 2 años más tarde, comenzó su expansión por el Mediterráneo, alentado por los comerciantes del reino que veían sus barcos atacados desde las islas en manos musulmanas. En 1128, convoca a las Cortes en Barcelona, donde se acordó la conquista de las Islas Baleares, en manos de musulmanes y nido de piratas que amenazaban la navegación de los barcos cristianos. Parte de la nobleza aragonesa se opuso a esta empresa pretextando que era más importante la conquista de Valencia. Aquí, como casi siempre, los de arriba solo miraban por sus propios intereses. Sí recibió el apoyo de la burguesía catalana, que defendían sus intereses comerciales. El 5 de septiembre de 1229, una flota de 155 naves, con 1.500 caballeros y 15.000 soldados de infantería, parte de los puertos de Cambril, Salou y Tarragona. 2 días más tarde desembarcan en la isla de Mallorca. El día 14 se pone cerco a la capital. Los musulmanes quisieron negociar, pero Jaime I se negó. La lucha se prolongó hasta el 31 de diciembre, cuando entraron en la ciudad. La reconquista total de la isla se prolongó durante más de un año. Las tierras reconquistadas se repartieron entre los nobles que habían participado en la empresa. En los años 1232 se toma la isla de Menorca y la de Ibiza se toma en el año 1235. La reconquista de Baleares supuso un espaldarazo importante al comercio aragonés en el Mediterráneo y supuso grandes beneficios a la ciudad de Barcelona. Valencia había mantenido unas relaciones pacíficas con la Corona de Aragón gracias a los enormes tributos que pagaban a los cristianos. El destronamiento de Abu Sa'id hizo que este estatus cambiase. Al principio la guerra fue un tanto anárquica, preocupados los nobles en conseguir más botín que en una buena dominación política. La conquista de Valencia se prolongó durante 13 años. La primera etapa fue la conquista de Burriana y otros territorios más al norte. La segunda etapa, con el apoyo de las Cortes, fue la ofensiva entre 1237 y 1238, que finalizó el 9 de octubre de este año con la conquista de la ciudad de Valencia. Según cuentan, Jaime, cuando vio ondear su enseña sobre una de las torres de la ciudad, descendió de su caballo, se volvió hacia oriente y, tras arrodillarse, besó la tierra, lloró de emoción y rezó al Altísimo. La conquista del resto del reino de Valencia se prolongó hasta 1245 y no estuvo exento de roces con los castellanos, entre ellos por Murcia, que según los acuerdos previos debía ser para Castilla. En 1244, Jaime I y Fernando III firman el Acuerdo de Almiza, en el cual se comprometen a respetar las fronteras de ambos reinos y se concertaba el matrimonio entre la hija de Jaime, Violante, y el hijo de Fernando, Alfonso. Si en la política exterior de Jaime le sonrió la fortuna, en el interior no fue así. Aparte de los enfrentamientos que mantuvo con la reivindicativa nobleza y las dificultades económicas, tuvo un enfrentamiento con su heredero, Alfonso, hijo de su primera mujer, Leonor de Castilla, por el reparto que su padre quería hacer entre sus posesiones. El rey Jaime había conseguido su anulación matrimonial en 1229, casándose tiempo después con Violante de Hungría, con la que tuvo 9 hijos. La temprana muerte de su heredero acabó con esta disputa. Jaime I nunca abandonó su ideal de cruzada. Habiendo sido educado por la Orden del Temple, estaba convencido que su misión en este mundo era salvaguardar la verdadera fe. En el año 1261 surge una revuelta musulmana en tierras murcianas, estando el rey castellano Alfonso X intentando sofocar las revueltas de otras ciudades. Pidió a su suegro, Jaime, ayuda para sofocar a los moriscos murcianos. Este acude en su ayuda y apacigua la revuelta murciana y se la devuelve a Alfonso X sin pedir nada a cambio, a pesar de la oposición de muchos catalanes que ansiaban los puertos de esta zona. En el año 1269, Jaime se embarca en una cruzada para liberar los santos lugares. Contaba entonces con 60 años. Parte con una flota de 30 naves, pero una terrible tormenta le sorprendió y tuvieron que refugiarse en Aguas Mortes, en Francia. Reparadas las naves, continuaron hasta San Juan de Acre, donde desistió de su empresa. En el Concilio de Lyon de 1274, Jaime volvió a insistir en la empresa, pero no fue secundado. También se destacó Jaime por el impulso legislativo que dio a su reino. Transformó las Cortes en un órgano representativo de la Corona de Aragón. En 1247 se promulgaron los fueros de Aragón, que sustituyeron los diferentes fueros locales. En el Reino de Valencia creó una legislación territorial propia. Los usaches, los usos y costumbres de la ciudad de Barcelona, se extendieron al resto de los condados catalanes. En 1276, ya anciano y enfermo, el monarca acudió a sofocar una sublevación de musulmanes valencianos. Se recrudeció su enfermedad y el 27 de julio fallecía en Alcira. Jaime I el Conquistador fue enterrado en el monasterio de Santa María de Poblet. En su testamento partió su reino entre 2 de sus hijos, rompiendo así la unidad territorial creada por Ramón Berenguer IV. Pedro heredaría los reinos de Aragón, Valencia y el Condado de Cataluña, y Jaime el reino de Mallorca, el Condado del Rosellón y el Señorío de Montpellier, aunque lo hacía en calidad de feudatario de Pedro. Bueno, pues con esto terminamos el programa de esta semana. Como os he comentado en la introducción, 2 años ya de Aquí la Voz de Europa. Desde luego estamos muy contentos con la marcha del programa. Cada vez sois más gente los que estáis al otro lado escuchándonos. Y como os decimos siempre, tenemos que ser muchísimos más. No tengáis ningún problema, no tengáis ningún complejo. Moved este programa en vuestro entorno. Ya veréis cómo la respuesta es muchísimo más positiva de lo que vosotros mismos os pensáis, y de esta manera, moviendo el programa con el boca a boca, hablando con nuestros conocidos, estamos convencidos de que el programa va a continuar y que dentro de 2 años seremos muchísimos miles de personas más en esta lucha de resistencia nacional, española y europea. Así que nada más, como siempre, pues 2 años ya de este programa. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros apoyándonos, y la semana que viene seguiremos estando aquí con vosotros. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa y hasta la semana que viene. When I stand up on the shore, I look at you to see. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, covered with snow, I think back of the years of the 2 brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry, are you ready to listen? Are you ready to fight? Heute wurde Wind, lässt wieder auf dieser Fahne. Unsere Söhne kannst du nochmal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meiner Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les routes de l'Europe, nous avons toujours marché. Fiers sur tous les fronts,